Los hinchas de Boca que están contentos tienen que aplaudir también. Y los hinchas de River, mi gente, también. ¡Oh! Y los hinchas de Daniel Cardoso, ¿dónde están en esta noche? ¡Siguen! ¡Sí!